están? Estos son los títulos del lunes 19 de noviembre. Arrancamos la semana con los tanques arriba. Luego de ser figura ante Patronato, Carlitos Tevez, el Apache manifestó sus ganas de ser titular junto al Pipa Benedetto y su gran amigo Guanchope Ávila. Sandy, haz, dale, Robert, que te fuiste de vacaciones, guátela, ¿Se animará Guille a poner toda la carne en el asador en la batalla final de Núñez? 5 atrás. Gallardo está pensando seriamente en repetir el esquema de línea de 5 que probó con tanto éxito en la Bombonera. El Piti, Suárez de espadas, se adelantaron unos metros para hacer dupla con el Oso Prato. Maurito. Con esta formación, decime la verdad, Maurito, dale. Dale, Maurito. ¿Ya va descorchando la champaña? ¡Ponete cómodo, pollito! Cuenta regresiva a 5 días de la final del mundo, teacher. Todo tuyo, dale. De la noche. Claro, ya entramos en la cuenta regresiva. Le quiero mandar un saludo a los muchachos de 90 minutos. Hoy no estaba como para venir, pero ya mañana estaremos seguramente haciendo el programa de manera normal, dentro de lo que se puede, ¿no? De la manera normal. Bueno, cierra un fin de semana largo, cierra un fin de semana donde mucha gente lo pudo aprovechar para descansar, donde mucha gente está regresando, donde muchos están ya terminando un cierre, donde creo que el clima los acompañó. Me parece que fue un buen tiempo en aquellos lugares que se eligieron para descansar, para veranear. Veranear, no, está mal dicho veranear. Bueno, para pasar unos días y punto, y se acabó. Y acá estamos nosotros en la cuenta regresiva de un partido que ya, no sé, se ha jugado tantas veces, Boca-River y ahora River-Boca. Y este es el definitorio, este es el decisivo, el que se va a jugar el próximo sábado en la cancha de River. Es el que gana se queda con la gloria y el otro, bueno, deberá masticar tierra, ni más ni menos. Es complicado por ahí ser equilibrado cuando hay tantas emociones sueltas y cuando uno sabe que es un partido, o por lo menos no es un partido más, no lo podemos tratar de esa manera, de esa forma. Porque genera y convoca y hay mucha expectativa y hay mucho entusiasmo y hay una gran efervescencia. Pero yo venía pensando, claro, por supuesto cada uno lo marca para bien y termina quedándose con todas las fichas del paño, ¿no? Con todas. Y al otro tampoco lo dejan bancarrota. Claro, la frustración es grande, pero Boca y River han tenido golpes y han tenido frustraciones y han salido acostado, han tenido muchos momentos realmente desagradables en su historia. Uno y por ahí de menor manera el otro. Pero se reinventan, se reinventa. El hincha después va a buscar otras motivaciones, va a buscar otros sueños, porque imagínense el hincha de River cuando le pasó lo peor. Habrá pensado que se acababa el mundo. Habrá pensado, de verdad, habrá pensado, y lo estoy poniendo como ejemplo, habrá pensado que, bueno, nada, listo, ya está, a partir de ahora se acabó la historia. Y miren que no se acabó ninguna historia. Y también probablemente lo que le habrá pasado en algún momento a Boca. Bueno, nada, al margen, son instituciones muy fuertes, que saben reinventarse permanentemente. Y los hinchas van a tener secuelas de lo que pase el domingo o de lo que pase el sábado, van a tener heridas de hincha, que las cura con el tiempo y con nuevas oportunidades, que le va a presentar seguramente su equipo. Porque muchos dicen, y después de este partido, y después de Boca-River, y después del que gana, y sobre todo el que pierde, ¿a vos te parece ir a ver a mi equipo contra tal? Me decía algún amigo. ¿A vos te parece que yo tengo ganas de ir a ver en el verano a Boca-River? ¿Para qué? ¿Para que me cargue? Lo vas a ir a ver. Lo vas a ir a ver, porque el hincha, ¿qué pasa con el hincha? Cuando pierde, agarra el que pierde. El que gana se lleva todo, agarra toda la ficha, se va contento, es el millonario, ¿no? Me quedo en el que pierde. El hincha del que pierde, y se lo hago ahora, ya la definición, va a sentir que los jugadores no lo representaron, va a sentir que, bueno, muchos de esos jugadores no están a la altura de la circunstancia, pero yo soy hincha de los colores. Entonces ese hincha va a dejar al equipo, o a los jugadores, a los nombres, a los apellidos, lo deja, dice no, pará, estos tipos perdieron, no, ja, dejate joder, pero se va a hacer cada vez más hincha de los colores. ¿Por qué pasa? El hincha canta más cuando empieza a llover. ¿O no se dieron cuenta ustedes? Pero de verdad, cuando empieza a llover, y el hincha empieza, bueno, es una figura, es una metáfora. Para decir que seguramente después de las secuelas que deja una derrota, van a encontrar motivaciones para seguir a su equipo en cualquier situación. Mostrándose firmes. ¿O no les pasa a ustedes que pierde un equipo el fin de semana y el lunes, que yo me pasa mucho cuando voy a correr por ahí en la Plaza de Voto, digo, este tipo, mira vos, perdió ayer y hoy se puso el buzo de, no sé, de San Lorenzo. Y ayer perdió, loco, y perdió feo, y se lo puso. Y el tipo va porque desafía, porque dice, no importa, yo no soy hincha del jugador, yo soy hincha del equipo. Yo tengo acá del escudo. El hincha se hace hincha del escudo. Y punto. Sobre todo cuando el equipo pierde. Después, cuando el equipo gana, es de todo, del jugador y del escudo. Pero bueno, nada, al margen. Porque tampoco quiero que sea toda una desesperación, como que el mundo termina, como que no hay vida después del partido del próximo sábado. ¿Cómo le va? Hablando de vida. ¿Cómo anda? Bastante mal. No. Quiero decir que estoy bastante realmente mal. Preocupado. ¿Por qué? Y desesperado ya que termine este año para algún componente de este grupo. Sí. Estoy desesperado. Yo creo que este año ya para algún componente de este grupo, si bien hay algunos que están cerrándolos de manera notable, bien. ¿Cómo le va? Bien, tranquilo. Sin ninguna rayadura, perfecto. No tocó el guardarray. Bien el coche. ¿Cómo le va, Manusa? Excelente, Pollito. Hola, Marcelito Benedetto. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Marce? Un placer saludarte, realmente. Qué bien la pasamos ayer en la cancha de San Lorenzo. Gran transmisión. Tengo ganas de decir algo de San Lorenzo y Atlético Tucumán. Dígalo. Y me la voy a bancar aún en la derrota de San Lorenzo Almagro. Y grábenlo. Creo que vamos a coincidir. Grábenlo. Cabezón la daga. ¿Cómo estás, Pollo? ¿Cómo anda? Estuvo lindo el partido. Estuvo lindo el partido, a relatar la cancha de San Lorenzo Almagro. Hola, Roberto. ¿Cómo te va, Pollo? No lo vio usted, ¿no? No. Para usted la vida es Boca, nada más. Boca y River. No lo vi. Se acabó, ¿no? Boca, River, se acabó. No pude verlo, nada más. Está descansando. ¿Fuiste a Cariló, Robert? Sí, Federico. ¿Cómo la pasaste? Muy bien. ¿Nublado estaba o no? No creo. No te veo. Mira vos, ¿cuándo? No, yo cuando fui. ¿Cuándo volviste? Volví el viernes a la noche. ¿Viernes? El Kia, me parece por un lado. ¿Cómo? Se fue dos días. ¿Viste? ¿Para qué te vas un fin de semana largo para volver? Jueves y viernes. Está bien. ¿Y por qué el viernes? ¿No lo podemos volver? Porque el sábado sabía que iban todos para allá. No, y volvías a tomar. Tranquilo. Él es exclusivo, quiere estar solo. No. Le en Navidad no compras pan dulce porque compran todos. Sí, no, compro, pero busco, él quiere, el 31 no festeja porque festejan todos. Claro, él quiere estar del lado de las minorías, como diría alguien por ahí. Ahí está. O alcanzó para tres días, Robert, nada más. A Robertito. El sábado jugó Boca. ¿A qué lugar fue, de Cariló? ¿A qué lugar fue? No tiene ni idea. Perdón. Ah, ¿fuiste a la cancha de Boca? Claro, sí, por eso que vine. ¿Garpó el lugar de Cariló, no? Sí, muy lindo. ¿Gatilló o no? Sí, Gatilló. Ahí está, muy bien. ¿La pasé? ¿Mucho viento, no? ¿Mucho viento o no? No, un poquito a la noche, pero después de volver a escuchar. ¿Fue a caminar ahí por la calle? Caminé un poquito, sí, para ver Cerezo. ¿Compró algo? No, solo compró algunas cosas para regalar. ¿Algún collar, algo así? No, nada. Había poca gente, pero siempre te montaban lo mismo todo. ¿Hiciste el tatu nuevo o no? No, yo no utilizo yo tatu. ¿Piercing en el pupo? No, tampoco, nada. ¿Es verdad que te querés poner acaso en la lengua? No, para nada. No, nunca. No, estoy bien. Yo metería un aro, Si Boca sale campeón, ¿no te animás? No. Eso no prometo, ni los bigotes ni esas cosas. No, la promesa que hiciste no está más en pie. Sí, cómo no, larga el periodismo. ¿Largas todo? Falta el sábado y falta después. No, larga el periodismo deportivo. Recapacitar, Roberto. Vos sabés, sos consciente, Roberto, que estás a un partido de largar todo, ¿no? Dos, tres. Por ahí. Falta mundial de club. ¿Te cuesta? ¿Lo pensás por la noche o no? No, estoy pensando más que nada. Pienso más que nada en el partido del sábado. Antes que saludes a todos, te digo, para muchos jugadores o para algunos jugadores de ese partido, también puede ser el último partido, después te lo voy a decir. Sí, bueno, yo creo que define muchas cosas en ese sentido. Vamos a tener en un ratito visitas de dos jugadores, de Boca y de River, de un jugador de Boca y un jugador de River. Uh-huh. En un ratito van a estar acá para charlar del clásico, para charlar de este partido que se juega el próximo sábado. Ya le vamos a contar de la super transmisión que tenemos en Fox preparada. Cabezón la daga, ¿cómo le va? Muy bien, Pollito, la verdad, muy pero muy bien. ¿Cómo le va, Hendler? ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿De qué es la remera? The Beatles. Pero parece Romagnoli, ¿no? Es Ringo. Sí, pero no está medio como Pippi Romagnoli. Sí, está rara. Está rara la remera. Yo la verdad. Se infló. Es el Pipi. Ahí está. Es el Pipi cuando empezaba Pipi. Sí, era el Pipi Romagnoli cuando arrancaba. Voy a hacer como... Ahí va. Buena remera, ¿eh? Muy buena remera. ¿Le gustan los Beatles a usted? Sí, señor. ¿Lo fue a ver alguna vez? Sí. No. Cuando se dejaron de estar juntos. Pero no fue a ver. No, fue a ver, pero podés haber ido alguno. A McCartney. Nunca, nunca. Claro, McCartney viene ahora. Sí, a ver a Paul McCartney acá. Viene ahora, Dice que viene. Viene ahora, confirmado. Nos mira siempre. Le mandamos un saludo grande. Paul. Fui a ver a Maluma. Por YouTube nos mira. Fui a ver a Maluma. Sí. Fui a ver Soy Luna. Mira vos. No sé si cambia. ¿Soy Luna y Maluma? Fue a ver. Sí. Muy bien. ¿Dónde tocó Maluma? Maluma en el hipódromo. ¿Ya se fue? Ya se pregunto, ¿ya terminó? Sí, sí, fue el sábado. Ah, fue el sábado. No, estuvo la Berizzo también, ¿eh? La Berizzo la rompió en Vélez. Sí, el sábado. Sábado, sí. Hola, Claudito. ¿Cómo le va? Bárbaro. ¿Bien, Claudito? Sí, muy tranquilo. Saludamos a Florencia, nuestra locutora. ¿Cómo anda? Bien, ¿cómo muy fue? Bien. ¿Casa nueva? Divina. ¿No pasó nada? ¿No chorrió agua de algún lado? No, nada. No, nada en absoluto. ¿Ruidos extraños? Para nada, no. Se mudó, se mudó. Se disfrutó mucho. Se disfrutó mucho. Sí. Bueno, muy bien. Quiero decir, muy bien recibido, por lo menos los comentarios que recibí yo, la incorporación femenina al programa. De las chicas, diciendo que hacía falta una voz femenina. Está por allá nuestro. A ver, yo voy a ir con Gurí, ya voy a estar con Maurito Palacio, ya voy a estar con Tommy. Primero quiero decir que menos mal que siempre en el grupo hay un solidario, ¿no? Sí. Menos mal. Porque el viernes rajó todo el mundo. Sí. Yo me quedé armando algunas cosas, pensando en el programa del lunes. Quedé un rato más. Bien. ¿Qué pasó? Postproducción. Y cuando bajo, encuentro esta situación. No, me otra no, vez. Para. No le arranca. No le arranca. No, no. Arranca, no arranca. No le arranca la moto. Sacate de mí. ¿Se empujamos? No le arranca la moto. No. Estamos en vivo. Tiene que ver a Maluma, ¿eh? Escuchen esto, miren, ¿eh? Miren. Y no va. Miren, ¿eh? No le arranca la moto. No le arranca la moto. ¿Qué haces, boludo? ¿Te lleva a tu casa? Le pide que suba a tu casa como para que me diga, no, dejá. Te dije eso. No iba. Pero miren, aparte saltaba. No va. No va a pasar. A todo esto, viernes 9:30 de la noche, ¿eh? Nadie. Mira cómo le daba. La daga me había salvado el día anterior. Y va. Pero miren, el tipo siguió, ¿no? El tipo siguió. Insistió. Pero van a ver ahora. El tipo siguió, insistió, no pasaba nada. No, cambió la moto. Yo me quedé ahí y le dije, escúchame, te banco, amigo. Te banco, vos sos mi amigo, yo te estoy acá, te voy a esperar. Aparte me dijo, te llevo, yo quedate, ahora vivo en Vicente López, y dijo, te y llevo. Y cuando le dije, ¿dónde estás viviendo? Vicente López. Digo, mejor te agarro General Paz por atrás, lo mismo. Para el caso, lo mismo. Aparte, si vos vivías en Mar del Plata, yo te llevaba igual. Wow. Sigue. Miren esto. Pero después ahí me calenté. Pasó lo que había pasado. Miren esto. Ahí pone la batería. Es que la pata. Yo estaba preocupado, ¿eh? Sí, se le cayó la tiró la campera al aceite. Chao. Miren ahora. Miren esto. Se le va a memoria. Un año terrible. ¿Qué es la batería? Miren ahora, miren, esto es terrible. Mira. Era el increíble Hulk. Mirá. Se sacó la camisa. No, nada más. No. ¿Qué calor? No. Bueno, señores. ¿Arrancó o no? Después de hora y media, más o menos, le quedaron se rompió el cuádrice, pinchó gemelo. Después, ¿qué pasó? ¿No arrancó? Después sí. Sí, arrancó. Pero, ¿arrancó? ¿Milagroso? No. ¿Sabés cómo arrancó? En un momento le digo, bueno, listo, ya está. Yo le dije, o dejala acá y la venís a buscar el lunes, o mañana, le dije, vení mañana con mecánico, le dije. O vamos a subirla, qué sé yo, en la camioneta, porque todavía no me dieron la otra, la Murano, que como le rompieron la luneta y hace más de un mes que están ahí. Te toca la que puedo llevar. Sí. Le digo, te hago un flete, te llevo, no hay ningún problema, te tiro donde sea. No hay nada, no te voy a cobrar nada. Gesto, pero viernes. ¿Cómo la subíamos? No teníamos una rampa para subirla. Pero bueno, después la arrancó el señor. El método de la daga es infalible. El método de la daga. ¿Cuál es el método? La patada anterior. ¿Cuál es? El día anterior, la patadita, pero bien hecha, coordinada. No sé ni cómo arrancó. El tema del acelerador, vos la ahogás. Para mí la ahogás. La ahogás, pero aparte cualquier cosa. Toca el llavero, cualquier cosa. ¿Tenés menos moto? Pero bueno, a ver, ¿la gente se hizo cargo de que tu moto no arranca? Quedó en casa y ahí palmó. Llegué y yo todo. Pero llamaste, pero a ver, ¿llamaste a alguien para que te ayude? Fin de semana dejé hoy descansa. Nos vamos todos rápido. Sí. No. ¿Quién hoy, me lleva? Perdón, ¿estás con la moto abajo? No, la vi. No, no toques esa cosa porque mañana. No la toques. Bueno. Gracias, igual por la solidaridad. No pasa nada, Está Agostina, bueno, a ver, va a jugar Marcelo Gallardo, el técnico de River, un partido a beneficio. Merlo es donde Gallardo tenía... A ver, me parece haber ido hace mucho tiempo a que era la fundación de Marcelo Gallardo. Sí, señor. A ver, voy con vos, Agostina. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes. El otro otro día tuve la posibilidad. Hola, Seba, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un beso para todos por allí. Así es, estamos en Merlo, a 4 cuadras de lo que fue la casa de la infancia de Marcelo Gallardo, un club muy conocido por él y por su familia, el Club Laureles Argentinos. En cualquier momento sale el equipo del muñeco a la cancha, porque a 5 días de la gran final, el técnico de River se vino a jugar un partido a beneficio, se recaudaron más de 650.000 pesos. Sí. Perdón. ¿Se recaudaron? A escuchar a sus entrenadores. Más de 650 mil pesos. Algunas empresas han aportado dinero y las entradas costaban 300 pesos. Qué lindo. ¿Sabes lo que es? Creo que hace mucho tiempo fuimos a jugar con unos amigos, con Poroto, con toda la banda, a jugar ahí contra. Es más, jugaba Máximo, el papá del muñeco Gallardo, que jugó muy bien. Hace mucho, estoy hablando, no sé, más de 10 años. Qué bueno esto que hace, porque ¿sabes lo que es para ese club? A ver, 650 mil pesos es plata para cualquiera, ¿no? Pero para ahí, para River, para Boca, es un vuelto. Para estos clubes es hacer una obra. 650 mil pesos es hacer una obra. Es terminar un vestuario, es, no sé, darle color a la cancha. Es 650 lucas, es un montón de plata. Así que me parece extraordinario lo que va a hacer. A ver, no mucho, porque muchos dicen, no, pero tiene que estar metido en el partido. Tienen que estar metido en el mundo carril. A ver, primero, que el partido es el sábado. Y segundo, no es no estar metido en el partido, es parte de la solidaridad. A mí me gusta que el jugador vuelva a sus raíces, a sus inicios, a su barrio, con su gente, que no pierda esa sensibilidad por estar hoy en las grandes ligas. Me encanta, te digo, y va a jugar Marcelo Gallardo. ¿Cómo es el equipo de Gallardo? ¿Qué es el cuerpo técnico? No, son exjugadores de aquí de Merlo. Estamos esperando la planilla que nos pasen con los nombres confirmados, pero sabemos que el equipo del muñeco sin dudas va a ser el más ovacionado, ¿no? Porque en cuanto anunciaron que había llegado, una revolución total aquí en el club, un club muy pequeño, pero muchísima gente del barrio se acercó. De hecho, él bajó de su auto en la puerta. ¿Lo vamos a poder ver el partido? Si quieren, estamos aquí disponibles con la cámara para que lo vean. Pásame los nombres y te digo, si podemos, lo relatamos tú. Obvio. Dame, si podés darme los nombres de un equipo. Gallardo, toca para Alberto para Gallardo, cántalo. Dámelo, vamos a relatar el partido, viejo. ¿Podemos relatar el partido? Si más o menos. Voy a buscar las formaciones. Le pido a Leo Raimondo y a la gente de producción que se fije, que la cámara se ponga a una altura donde pueda ver los jugadores. Que me traiga la formación. Agustina me hace campo de juego. Estamos con Gambetta La Torre, estamos con Marcelo Benedetto. Y yo te digo, me animo a relatar un ratito del partido. Me animo a relatar un rato el partido que va a jugar Gallardo. Es la vuelta de Gallardo al fútbol. No dirige el sábado, señores. Quilombo, las Conmebol. Va a suspender al club ahora. ¿Lo puede comentar Leto? Leto. Yo le puedo ceder el lugar a Leto. Roberto, ¿comentás el partido de Gallardo? Se me piden que no me autorizan. A mí me gustaría que Roberto Leto muestre. Yo no tengo ningún problema en comentarlo. Bueno, vamos a estar relatando, señores, al equipo de Gallardo. Me prendo. Póngame después la cámara en algún techo de hacer que se pueda ver más o menos. Me van a decir ustedes si tenemos que acomodarnos, pero quiero relatar. ¿Se puede, Leo, o no se puede? Le pregunto. Bueno, chequéenlo ustedes. El tema de la cámara está medio complicado, me parece, por el tema ubicación, pero yo ya te voy a buscar la planilla con los nombres. Dale, pasame la planilla con los nombres. Fíjate si. A ver, pará, en este lugar, sí, más o menos. Anda mostrándome los planos que puede dar. No, así no veo nada. Más en la mitad de la cancha. ¿Cómo carajo hago ahí? ¿Para un jugador? A ver. No está mal, ¿eh? Y a ver qué pasa. No, pues se te va a dar. ¿No podemos contratar un dron a esta hora? ¿Pedir la jola en uno? Ahí va, a ver cómo hacemos. Algo vamos a hacer. Algo, nos vamos a rebuscar. Hemos relatado lugares más difíciles. Así que algo vamos a hacer. Para relatar el equipo de Marcelo Gallardo. Va a estar. Mirá, hay gente arriba de los techos allá. Va a salir, señores. Y acá ya lo están ovacionando, así que es inminente la salida. Está por salir el equipo de Marcelo Gallardo, señores. ¿Cuánta gente hay más o menos, Agustina? Yo calculo cerca de 2.000 personas. Cerca de 2.000 personas. Opa. 300 pesos cada entrada. Señores, yo soy del. Aquí empieza a cantar la gente de River, no sé si lo has escuchado. Empiezan a cantar. No importa. Se estuvieron preparando en el vestuario también, hace aproximadamente 20 minutos que llegó Gallardo, y se ofreció también a firmar 5 camisetas para rifar, 50 pesos cada rifa, todo sirve para recaudar fondos. Señoras y señores, se vendrá el equipo de Marcelo Gallardo. Qué lindo para relatar en un ratito, señores, van a salir los muchachos. Me llevo el pasillo. Ahí está, le están haciendo el pasillo. pasillo. Las señoritas, por ahí va a pasar el equipo del técnico de River. A ver. Aquí está. Ahí está. Ahí está el muñeco Gallardo. Ahí está el técnico de River. Ahí está Marcelo Gallardo. Guillermo Petruccelli es el maestro de ceremonias, el famoso locutor, Guillermo Petruccelli. Mira, Gallardo, acá me dice Leo Raimondo, que es un fanático de Gallardo, tiene el póster y bueno, le decía siempre lo mejor a Marcelo Gallardo. Me decía Leo Raimondo, ¿cómo juega el Baby Fútbol? Jugaba en Estrella de Maldonado. Y tenía una particularidad de Gallardo, no era de gritar los goles, era tímido, era más bien introvertido. Y no gritaba los goles, levantaba el puño así nomás, no, viste que los chicos por ahí exteriorizan mal, no. Jugaba muy bien, era Estrella de Maldonado el equipo donde jugaba Marcelo Gallardo. Y después en inferiores tuve la suerte por ahí de conocerlo en el juvenil, también más bien callado Gallardo. Si vos en ese momento imaginabas que podía ser entrenador, creo que no había manera. No, siempre recuerdo una anécdota con el Turco Usain cuando él esperaba el micro. Había un grupo que salíamos de Viamonte, que íbamos a entrenar con el juvenil de la calle Viamonte, y Gallardo subía con el Turco Usain, el Chino Durantón y alguno más, chicos de Vélez, en General Paz y la Richeri. Y le robaron el botinero. Pasaron ladrones y le robaron el botinero. No saben lo que lloró Gallardo. El pibito de 17 años, menos, 16 años. No saben lo que lloró porque le robaron el botinero con los únicos botines que tenía. Bueno, historias que quedaron de aquel momento. Bueno, ahí Gallardo sonríe, pero por supuesto no. No vas a decir, Robert, que también se Robert, están festejando, ¿no? Si te vas a calentar, Roberto, volvé a Cariló. Tengo un saludo a todos. Es un evento deportivo. Vos no, Claudito es más barra. Ahí está. Pero va al banco Gallardo. Ahí está el hijo de Marcelo. Ahí está el hijo del muñeco. Ese es el chico que está alcanzando siempre la pelota en el banco. Hoy se entrenó River, Maurito. Sí, vengo de ahí. Hace un ratito. Gallardo se fue de Seiza para Merlo. ¿Quién es el señor Calvo que ahí lo abraza? ¿Son los hinchas de River, los compañeros? No, rivales. Interesantes esas historias, ¿no? Ahí. Sí, parece ser el árbitro del partido también, ¿eh? Un poquito argoso, ¿no? Bueno, ahí está el señor que va a dirigir el calor, ¿no? Reemplazar así, se falta. ¿Por qué ese toqueteo innecesario? Si podemos hablar sin que me abracen, ¿no? Claro. Sí, abre, ahí está. Ahí, ¿ves que se puede hablar? Sí, te abraza. Más de 25 grados, el abrazo no va. Al que le gusta que lo abracen así es Maradona, a Diego. Le encanta. La camiseta. Pero fíjate, se puede hablar igual. Ahí está, listo, ya está el saludo. Ahí está. Bueno, enseguida se va a venir el partido. Ahí va la terna arbitral. Ahí viene. Puede ser una foto. Después en un ratito. Bueno, acá tenemos en la empresa grandes saludadores, no voy a nombrar. ¿Quién? ¿Vos? Sí, vos tenés. Estás hablando, me gusta saludar a todo el mundo. Estás hablando por teléfono. Sí, estás hablando por teléfono. A todo el mundo. Y quiere darte un beso. Salúdese, levantale así, decime, hola. A mí me gusta saludar a todo el pero mundo. Si está hablando por teléfono, está hablando algo importante. El tipo quiere que lo salude, que le largues la conversación, que le des un abrazo y que sigas hablando por teléfono. A mí me gusta, voy por la calle saludando. Uno que era extraordinario era Pablo Viola. El tipo. Un día le dije, me saludaste dos veces ya, Pablo. Pablo Viola ya era. ¿Viste que está el exagerado de buenos modales? De buenos modales. Ya está. Que entre, al no tener equilibrio entre la gratitud y la ingratitud, es mejor ser grato. No, pesado, pero, ¿no? Sí, bueno, pero... A un equipo bueno, ya empiezan tipos que no entienden nada. Por ejemplo, el señor Mariano Almeida dice, vamos a ver si el domingo se ríe como hoy. Es lo que digo, alguno no va a haber alguno que diga eso. Sí, a vos. Tengo la formación del equipo de Marcelo Gallardo, ¿eh? A ver, la formación del equipo de Marcelo Gallardo. ¿En qué lío me metí? Bueno, vamos, a ver, el arquero. Ahí vamos. Tenemos Damián Grosso, Chino Ábalos. Pará, Grosso no es el arquero que Magro, no es el Pará, Grosso no es el de Almagro, ¿no? Sí, para mí sí. Sí, debe ser, arquero seguramente. Hasta el nombre. Si está la cara, Pará, Grosso. ¿Quién más? Me parece que es un poco más joven el de Almagro. Si es este, está no es. Ábalos, no, el Chino Ábalos. Ábalos. No, pero tengo. Carlitos Bataraz. Batarás. Número. Mingo García. No tiene número, no tiene número, ¿no, Agos? No tiene número. Y Cachi Acosta. Yo te diría que nombre es a Gallardo. No tiene número, ¿no, Agos? Muy amateur la planilla que nos pasaron. Es un partido, perdóneme, ¿no? Informal, pero bueno, esta es la info que tenemos. Bueno, pero vamos a estar si está bien, Agos, no tiene número. En el otro equipo está también Matías Jordano. Y está Matías Giordano, que fue arquero de Huracán y Deportivo Merlo. De acuerdo, sí. Con gorrita, sí. Ahí lo vemos. Allá lo vemos, señores. Bueno, va a arrancar el partido en un ratito. Juega el equipo una tarde, te digo, para jugar al fútbol. Genial. ¡Oh! ¡Qué tarde! Laureles Argentinos. Fuimos a jugar varias veces ahí. Va a jugar el equipo del muñeco Gallardo. Gallardo nació en Merlo, ¿no? Sí. Nació en Merlo. Sí, ¿es de ahí? Sí. Toda la familia. Toda la familia. Y una fundación. No, tiene la fundación. Sí. Ahora, fíjate que los rivales tienen los números. Los rivales tienen números. Sí, claro, el otro porque está tapado por la pechera. Y abajo tiene la camiseta. Están todos con la misma camiseta. Para mí, el pelado ese bien del Sol, Sol es el Coqui Ferraresi. Para mí. El Coqui Ferraresi, tenés razón. Sí. Ah, es el Coqui. Para mí es el Coqui. Sí, no, el Coqui. Te digo una cosa. Le ganó a Grosito en bronceado. Le ganó a Grosito. Aparte, cabeza. Sí, sin pelo. Sí, es Coqui Ferraresi. Sí, es Coqui Ferraresi. Coqui Ferraresi. El pelado Coqui Ferraresi. Sí. Qué pedazo de jugador. Ahí está. Bien, Coqui. Ahí está, sí, señor. Allá. Fue técnico el Boy, sí, Ferraresi. Jugador y técnico. Ahí está, señores, el equipo de Remera Azul. Gallardo va a jugar para el otro lado. Bien, con lo de Pecheras. Va a arrancar el partido en un ratito. ¿Juegan con la pared o no? No, no vale la pared, no, lateral. No, sí, la, no. ¿La pelota no sale? Está ahí va a arrancar el partido. Ya va a arrancar el encuentro. Lo perdí. ¿Fue al Cobán, Gallardo? No. No, ahí está parado al lado de la pelota. Ahí está parado al lado de la pelota. Con la número 10. Ahí está. Tiene la 10, Gallardo. Leo tiene unas ganas de que vaya al banco. Y la vuelta al campo de juego después de la suspensión de la Conmebol. Diga que salude a Gallardo, que estamos acá en vivo. Se acerca a saludar a la gente. Ahí va Gallardo. En el pantalón hay números. Ah, claro. Va a arrancar el partido, señores. Vamos a ver el equipo de Marcelo Gallardo. Ahí está. Después me van a contar ustedes, Claudito Freire, Roberto Leto, si Boca finalmente hace el entrenamiento a puertas abiertas. No está confirmado todavía. No está confirmado. Falta la autorización del Comité de Seguridad. ¿Estás seguro? No lo van a sancionar. Para mí empezó el partido. Ya arrancó el partido. Ya arrancó el partido, señores. Ahí está jugando el equipo de Marcelo Gallardo. Ahí le tocaba a Marcelo. Mirá, está de fondo. Es el tour. Ahí está, señores. Pone Marcelo Gallardo. Está relatando, ¿eh? Hay relato. A ver, dame el relato. Dame el audio. El arquero del Almirante. Nuestro compañero Damián Trigini. La viene a buscar abajo Coqui Ferraresi, que era win izquierdo. Ah, Trigini. ¿Trigini relata? Ah, no. Coqui. El relator Trigini. Sí, sí. El 5 juega Ferraresi ahora. Era win izquierdo. Ahí está nuestro compañero. Era rápido. ¿Cómo cambió? Tenía rulo. ¿Cómo cambiamos? Le da un estímulo. Lo mató. El equipo azul. Arriba Ferraresi. De Jonathan La Rosa. Y el Hueso Mancini, gran goleador del ascenso. Hueso Mancini. Primer remate por arriba del travesaño. Del diferente. Pilu. Allá está el técnico de River, señores. La verdad que es una versión que casi ya no se ve de Gallardo, Nos devolvió Gallardo ahí de primera. ¿Qué haría Gallardo después de ese pase? Si Quintero da ese pase. Claro. Si Quintero da ese pase. La cara de Gallardo del otro lado. ¡Fuera Colombia! Si Quintero. Por favor, Si Quintero da ese pase, sabe que Quintero vuelve de verdad. Con Joselito Amado se va. Como si fuera Poncio. Las pocas veces que Gallardo juega es cuando hacemos los partidos periodistas con cuerpo técnico, que él solo nos saca diferente. A ver, Gallardo, un jugador exquisito, un jugador impresionante. Entiende el juego, dijo Pasarela. Pero como jugador no llegó a ser ídolo en River. No. No llegó a ser ídolo. Pero ¿sabés qué? Sí, querido. Yo contaba el otro día que él fue muy discutido en la selección, pero tuvo alguien que era el entrenador que lo sostenía rajatabla. ¿Te acordás? Pasarela. Bueno. Pasarela discutía contra todo, porque era el post Maradona, ¿te acordás? Sí. Ahora, Gallardo contra Boca jugaba bien, ¿o no? Sí, marcó goles. Marcó goles. Para mí, contra Boca. Era una época donde. O sea, que la era esa fue. Era de Boca esa. No. Y en esa época, digamos, Ortega era el que se quedaba. Lo bueno fue en el 94, cuando River gana 3-0 en la Bombonera. Gallardo hace un gol. Pasarela, te acordás que lo definía, entiende. Tenía buena pegada. Muy buena pegada. Pero como jugador no fue ídolo, como dijo el Pollo. Era muy vivo para jugar. Muy vivo, muy buena visión. Era un gran lanzador. Le pegaba bien a la pelota. La pedía siempre. Una rodilla que le jugó una mala pasada. Lo ayudó mucho el tema de las lesiones. Sí, es verdad. En la época de River, una fábrica de él una vez dijo que ni en sus primeros pasos como profesional la rodilla lo dejó tranquilo. O sea, toda su carrera la rodilla le trajo problemas. Bueno, en Mónaco. En el campeón de la Copa Libertadores de 96 estaba. Sí, claro. Era parte del plantel. Estaba en el Mónaco y vino el Mundial 98. Y él se lo perdía porque estaba mal de la rodilla. Sí. Lo hizo viajar a Bombichino. Uh-huh. Que sí. Lo recuperó a 10 días. Y Bielsa lo bancó mucho también en la selección. También en la época. yo creo que la gran relación con Bombichino nace de todas esas recuperaciones. Él fue en aquel partido con Pasarela en la selección que pateó el penal en la cancha de Quilmes, ¿no? Claro. Sí. ¿Fue Gallardo? Sí, sí. Bueno, ahí está jugando el equipo de Marcelo Gallardo. A ver, encaró Marcelo, tocó por el costado. A ver, meta centro de vuelta, que gol de Gallardo, pegale, la picó. Golazo. Golazo, señores. La picó Gallardo. No. Logre. Por favor. La picó Gallardo. Eso es calidad, por más que sea un partido de calidad, va la repe, señores, la repe del gol. Gracias. Gol de Gallardo. Gracias, Marcelo. Ya pagué la rifa con esto. ¿A dónde va el arquero? Para. ¿Podemos poner la repe otra vez? Lo que hizo el arquero. ¿El arquero? Se cayó de cabeza. Se tiró la pileta. Para mí el arquero se trabó con el césped sin techo. Se trabó con el césped sin techo. Se trabó el arquero. Ahora. Sí. Ahí está Gallardo. El gol del muñeco Gallardo. Para mí le tiró, Yo te digo, estoy viendo. Para mí le tiró al arquero. Terzi en este momento. Es el Pato Filiol. Creo que tenemos los sábados, increíble. Un puso nervioso. Ponemos un bolso. No está jamás que Terzi. Señores. Ponelo de vuelta. Tranquilo. Golazo de Gallardo. Igual la definición es buena, Sí. Enseguida viene. Contó con una gran colaboración. Pelota para Mingo García, que a espalda de Coqui Ferraresi, quiere el segundo. Lo tapó bien Coqui. Casi el segundo de Mingo García, el número 9 del equipo de Gallardo. Se movió el córner para Gallardo. Agarró la volea Gallardo. Agarró de aire el muñeco. Soñada. Juega vos, Marcelo. Taras. Otra vez con Gallardo. Ahí está Gallardo. Vos sí que puedes ubicado si uno se le tira al piso ahí. ¿No? Sí, no podés. Va ganando 1-0. En conjunto de Pechera Fluo. Muy bien, Coqui. El que lo hace sale en los diarios mañana. Olvidate, un planchazo. Vamos, Coqui. Señores. De a poco empieza a entrar en calor. Este es el hueso Mancini. Está lejos del área. Enseguida se vendrán jugador de Boca, jugador de River. Tipos que vivieron Boca-River, clásicos de esta característica. Sigue moviéndose ahí el equipo de Marcelo Gallardo. Sí. Ya volvemos enseguida, seguramente con Agostina. Ya estaremos en un ratito otra vez en Merlo. Ustedes nombraban, Seba, a Bombichino recién. Gallardo apenas recibe el llamado de Francescoli. A la primera persona que llama y le dice, vos te venís conmigo, y que no quería saber mucho, y lo convenció, fue justamente a Jorge Bombichino. Agradecido por... Sí, y después, conformó un cuerpo técnico con gente que conoce de toda su vida, ¿no? Cinelli, sí, Buscani, Vizcay, de siempre. Bueno, vamos a hacer una pausa, nos vamos a acomodar y ya enseguida. ¿Cómo anda, Graciani, querido? ¿Bien? ¿Cómo anda, Pollo? ¿Bien? Todo bien, por suerte. ¿Se enfrentaron ustedes? Sí. El día del codazo de Pasarela. No, sí, nos enfrentamos con Alfredo. Sí, varias veces. Un amigo. Varias veces. ¿Sí? ¿Son amigos hoy? Sí. Son amigos. Sí, tenemos buena relación con Alfredo. Sí, la verdad que no es por estar acá presente, pero realmente es una gran persona. Juanjo, ¿y cómo se hicieron después? ¿Cómo empezaron a tener una buena relación? Obviamente se conocieron por el fútbol y por haber sido rivales. Y por enfrentarse en los partidos de los veteranos, los clásicos, cuando viajábamos. Paso, gracias. Siempre quedó una buena relación con la gente de Boca, salvo dentro de la cancha, después es vida normal. Y bueno, buena relación y con una gran persona como Alfredo. Es lindo el mensaje. A ver, esto quiere decir que el día de mañana probablemente, bueno, yo creo que hasta hoy también lo pueden hacer, Poncio y qué sé yo, Pablo Pérez, pueden tener una buena relación. Y sería bueno eso, pues, es bueno transmitir eso, que es un partido de fútbol nomás, que la verdad es una gran final, pero... Pasó con Pablo Pérez y Casco. Bueno, ese fue el gran gesto. Jugaron los Newell, Pablo Pérez y Poncio. Sí, yo creo que. Y Casco. Y Poncio Casco. También. Y Poncio, por eso. Claro. Y está buena la imagen, que no, para la gente, para la gilada, de tirarte a los pies, de insultar, no sirve nada. Bueno, el gesto del Piti Martínez, cuando termina el partido, para mí fue maravilloso. En el medio del fragor de la lucha, acordándose. Se acordó de la familia y es importante. Sí. Eso está bueno. Alfredo, es que no deja de ser un partido de fútbol, ¿no? Sí, yo decía en el arranque, o sea, lo que pasa es que es muy fuerte todo lo que genera, seguro, lo que hay en juego. Pero después, el que gana, gana, ¿no? Está clarísimo, el que gana por ahí, al que menos atento hay que estar. Pero el que pierde va a buscar, en inmediato duele, en inmediato seguramente hay que... Es un duelo de sentir que te derrotó además tu rival de toda la vida. Pero yo creo que después se buscan otras motivaciones. Siempre. El hincha se va reencontrando después con el tiempo. Seguro. Sí, sí, River a los 5 días tiene la semifinal con gimnasia. Una motivación más. Sí, probablemente si le toca perder lo sienta como nada. Seguro. Sigo con el tiempo, ¿no? Porque parece que termina la vida de River y Boca. Muchacho, el que gana, gana, y el otro, listo, se acabó, no hay más vida. Pero lo transmitió Gallardo, dijo que termina el partido y hay que pensar en lo que sigue. Está bien que te va a doler seguro si perdés, pero la vida sigue y el campeonato sigue y el fútbol sigue. Ayer charlamos con Juanjo. Me decías ayer que para vos Gallardo es, no viste a la Bruna, pero es el mejor técnico de la historia de River. Sí. Para vos sí. Es un gran estratega y lo que hace hoy también de descomprimir eso, de la imagen, yo no sabía que iba a Laureles Argentino a jugar hoy. Y esa imagen es, bueno, muchachos, es un partido de fútbol. Seguro que es una gran final, todos lo sabemos, no estamos exentos de eso. Pero es un partido de fútbol y bueno, hay que tomarlo como tal y que la gente tiene que estar calmada. Alfredo, ¿cómo lo ves a Boca para este partido? Yo tengo confianza, porque Boca ha demostrado estos últimos partidos, yo hablo de la Copa Libertadores, ¿no? Que realmente ha tomado muy seriamente esta Copa Libertadores y por momento la ha jugado como tiene que jugar la Copa Libertadores, con entrega, con actitud. Y eso me da mucha tranquilidad y confianza, y creo que Boca, la fase que le tocó fue bastante difícil y realmente tenía que pasarla y la pasó. Hoy tiene su gran rival River, que no deja de ser un partido súper difícil, pero le tengo confianza, por supuesto. ¿Y a River lo ves más equipo? Sí, lo veo más equipo, lo veo más sólido yo a River. Yo te lo dije ayer, que para mí es un Gallardo es un gran estratega. Sabe leer los partidos, sabe, después un clásico puede levantarse mejor Boca y ganarlo, pero... ¿Es así? ¿Es también el que se levante mejor? Seguro, seguro, sí, en los clásicos pasa eso. Pasa eso porque vos no te imaginabas que al minuto, a los 30 segundos de que hace el gol Guanchope te empaten un partido en un clásico. Claro. Es una decente, con dos que te atacaron, era el Piti y Prato, sí, contra 10. Y termina, y por eso te digo, según la concentración, según lo que puede llegar a pasar en ese momento. ¿Qué era Gallardo? Vos decís, es un gran estratega. Siempre sorprende Gallardo. Sorprende, no sé. La verdad, uno no se imagina si pondrá otro delantero más. Ahora no sé cómo estará Nacho. ¿Hablaban de que va a jugar otra vez con cinco atrás? Sí, esto tiene que ver también en la mitad de la cancha, de sumar más mediocampista, porque Escoco no llega al 100%. Claro, por eso no sabe si llega Escoco o no llega, pero con algo te va a sorprender. ¿Con algo te sorprende? Con algo te sorprende siempre. ¿Y qué tiene que hacer Boca? ¿Mete los 2-9 de entrada o no? Yo metería los 2-9, no sé, Roberto, sí. Y yo al otro que meto y que tengo mucha confianza, que es Carlito. Tevez. ¿A Tevez? Sí. ¿Y dónde lo pones a Tevez? Atrás. ¿Atrás de esos 2-9? Atrás de esos 2-9. ¿Y detrás de...? Es difícil, digamos, Guillermo siempre juega con un sistema, ¿no? Sí, exacto. Que hacemos 4-3-3. Exacto. Pero bueno, por cambia, ahí... Cambia, tu patea el tablero, pero, si haces eso, Alfredo. Claro, sí, ay, pero bueno... Para mí se juega hoy mucho en la mitad hoy, de la cancha. Hoy es el partido, para mí, hoy es el partido de Carlitos Tevez. Por lo que genera, por lo que... Sí, por lo que también... Y por las batallas que tiene, ¿no? Sí, porque también esos jugadores que en la chapa al rival le preocupa. Aparte, para mí es un jugador que el hincha de River no lo quiere en la cancha. Robert, no, por supuesto. Si juega con los dos puntas, lo rompe el esquema. Totalmente. Si va con Guanchope y con Meladito... Y le puede llegar a romper el esquema también a River. Bueno, yo creo que River, si se anticipa esto, la línea de 5... Yo creo que Gallardo está pensando justamente en Guanchope y Benedetto. Sí, diciendo, seguro. Bueno, me ponen dos puntas, sí, le pongo tres centrales. Claro. Sí, no. Sí. Ahora, yo no sé si, yo no sé, bueno, si bueno, River se va a animar. No sé si River se va a animar a jugar con cinco defensores. No. Para mí va a ser línea de 4. Y si Guillermo le mete los dos. Cuidado. Ojo, ¿eh? Sí, ojo. Yo igual digo que no cerré. Me parece que jugar con Tevez y con los dos puntas, para mí se descompensa en el medio. A ver, ¿por qué, Roberto? No. Y en el medio, Separas Barrios, Pablo Pérez, sí, pero y Nández. Sí, pero bueno, pero acordate que siempre en este sentido trabajan mucho por los costados. Estamos Villa acostumbrados y... a Villa Pavón, ¿viste? Para mí, ¿sabes qué va a ser? Eso va a ser el problema para mí, que se puede agregar para que Boca esté un poco descompensado. Pero para mí se hace un equipo largo. El primer tiempo en la Boca no estuvo compensado y estaban los tres. Sí, estaban los tres. Y aparte no es... Cuando dicen 4-3-3 que juega Boca. No juega 4-3-3, porque bueno, Villa y Pavón te los corren hasta allá atrás y es un desperdicio. 4-3-4-5. Para vos es un desperdicio que corran. Es una locura. Porque además los mata. Los mata y por eso se termina uno desgarrando y el otro muerto que lo tenés que sacar. Bueno, pero no, Pavón me dejó todo el año. Y no, los dos. Yo no estoy. Para mí no es un 4-3-3 eso. No, trabajan. Robert, Yo creo que River va a poner más volante y va a jugar con un solo delantero. Sí, va con un solo delantero. Prat. Para mí también. Bueno, pero ahí y donde, ahí en la mitad de la pero, cancha es donde tengo mi ilusión. Pero ahí a Boca le sobra un defensor, que es donde vos tenés que sumarlo al mediocampo. Y se anima a sumarlo. ¿Me entendés? Y ahí emparejás. Emparejás. Ahí puede ser, porque si no me entendés lo que te digo. Sí, sí, no, te entiendo perfecto, Robert. Quintero, pero Martínez, a Boca Poncio, le va a sobrar sí, Palacio, si River juega con un solo Nacho. Delantero. ¿Sí? ¿Me entendés? Va a tener que sumar un marcador o achicar un defensor más en el medio de la cancha. Para mí, ¿sabes qué va a ser? La sensación es Juan Chope titular. Sí. Entre Benedetto y Tevez. Porque, viste, está esta historia de quién me sirve más para jugar y aguantar más de lo que puede. Viste que está esta historia de no están para los 120 o para los 90. Con lo cual ahí va a estar la elección. Y para mí, guay que no meta un batacazo con Almendra de titular. Yo no lo veo tanto. Ah, me suena raro. Partido, yo lo veo muy joven. Muy joven. Pero, a ver, si no lo diría Benedetto, digo que es una locura. Pero Marcelo, cuando dice esto, porque alguna... Yo creo que así como en River hay varios volantes, si uno va a quedar afuera entre Juanfer y Nacho, por ejemplo, si jugara Prato adelante, tenés en la cinco. Mitad de la cancha, para mí, entre Nández, Barrios, que están adentro. Están adentro. Nández, sí. Pablo Pérez. Ahí sí. Almendra. Almendra. Ajá. ¿Sí? Sí. Empezá y uno más. Benedetto Tevez y Juan Chope. ¿Por qué? Porque de esa manera todo lo que ustedes están diciendo, sí, ahí empieza a ver, para equilibrar. Equilibrar el medio, por eso. Y te voy a decir algo más. Cara juega. Hoy Andrada está adentro para sí. mí. Sí. Y entre Jari y Buffarini, viste que Buffarini hoy, futbolísticamente, está más arriba, sí. para la consideración general. Pero Jara le da juego aéreo. Jara va a depender mucho de lo que vean en el rival para ver si sale o no del equipo. Atención. ¿Y de qué depende eso, Marcelo? Bueno. ¿Qué puede hacer el rival? Porque lo que me dicen es que Jara, jugando Boca, un 4-4-2, va a estar más protegido y no va a jugar tan suelto como lateral. Y ahí miro a Manu que... Bueno, pero ahora, el medio, según Marcelo Benedetto, y quiero charlarlo con vos, sí. Graciani y con Juanjo Borrelli, es Nández, Barrios, Pablo Pérez, Almendra. Un pibito, va. Para mí Almendra juega mejor adentro, doble 5. ¿Te sorprende que ponga y está Almendra? Dejando a Villa, porque yo tengo ahí con Villa, porque hay dudas. Sí, Roberto. ¿Villa no. de quién? Yo digo que Villa para mí es un jugador que creo que juega. Para Marcelo juega Almendra. No es que juegue. Para mí hoy la gran discusión es Villa o Almendra. Para mí no pasa, como dicen todos, si Tevez lo incorporo a la izquierda, que sería una gran discusión en el equilibrio del equipo. Para mí es Tevez o Benedetto, insisto, va a depender de la importancia que elija el cuerpo técnico para ver a quién considera titular. Guanchope. Y después sí, se disputan entre esos jugadores que te acabo de nombrar, incluido Villa, para ver a quién sale. Y yo digo puede ser que juegue Villa en lugar de Almendra. Pero hoy está en la consideración Almendra. A mí Tevez me ha gustado mucho más en todos los partidos, si se fijan, que ha ingresado en el segundo tiempo y ha sido fundamental. Ingresando a los 20 minutos. Cuando arranca. Está bien, pero a veces no te. A ver. No sé cómo el partido. Que entró bien. Hay que ver si te da tiempo para entrar bien. Para mí tiene que pegar de entrada. Seguro. Tevez saca la diferencia cuando entra. Con la declaración del otro día, Tevez te está diciendo. No, yo sé que no juega. Igual, prepárate porque River me parece que por ahí mete algo raro también. Va a meter algo raro. Sí, olvídate. Algo que nadie. River tiene guardada mallada. Por eso el técnico de Boca no puede leer lo que juega. Va a formar River. Para mí, en este caso, Guillermo va a jugar a las escondidas. También no le va a mostrar las Nada, cartas, no, como sí, lo sí. hizo siempre. Y yo le quiero preguntar a Alfredo y a Roberto también, sí. a todos, ¿no? Porque si le preguntamos a todo el mundo qué es Gallardo, te lo definen un gran estratega. Y la pregunta es: ¿qué es Guillermo? Un gran técnico también, quizás no sé. Un gran técnico. ¿También? Salió bicampeón, me parece. Está bien, que... pero digamos, la definición. ¿Cómo lo definís futbolísticamente? Porque Gallardo es un gran estratega. Y la estratega porque de repente cambia sobre la marcha. Quizás Guillermo no, porque anuncia sabe todo. Va leyendo los partidos, te lo va cambiando. Claro, yo le contaba al coach. Sorprende a veces. El partido anterior con Boca te lo pone al Piti por izquierda. Eso es Gallardo. Y el otro, Gallardo. Y claro. Otra vez te lo pone de enganche contra el. Guillermo siempre cree en su sistema de juego, el 4-3-3, y siempre creyó y le fue bastante bien. Entonces, siempre lo que siempre va cambiando figurita, pero siempre trata de mantener su sistema que le ha dado fruto, ¿no? Déjame un segundito. A ver, Agos, ¿qué pasó ahí? ¿Terminó el partido o sigue un rato más? No, estamos en el entretiempo. Va perdiendo 3-2, ¿eh? Se lo dio. Pierde Gallardo. Opa. El equipo contrario al de Muñeco Gallardo, sí. Bueno, no vale eso. Ahí está. Están poniendo unas camisetas especiales con la número 10 que dice Muñeco. Son de la Fundación aquí Laureles Argentinos, del proyecto. Así que ahora, el segundo tiempo con camisetas. ¿Qué dice transformando realidades? ¿Dice la camiseta? Sí, transformando realidades, sí. Que tiene que ver justamente con el proyecto, con los chicos aquí que vienen al club, que son más de 200 chicos, entre los que hay 17 juveniles fichados en River, aquí en este club de Merlo. Bien, bueno, ahí está Marcelo Gallardo jugando. Aquí estamos con Juanjo Borrelli, con Graciani, estamos... En la previa de Boca-River, el partido se va a jugar el próximo sábado por la tarde. Ya va a seguir el segundo tiempo. Ya tal vez en un ratito hable Gallardo para la gente ahí. Vamos a estar nosotros con nuestro móvil, con Agostina, que además va a entregar información de River junto con Mauro Palacios. Ahí está, River jugando, Gallardo jugando este partido. Para descontracturar también, si no se hace largo, Se hace largo. ¿O no? Se hace, ¿y ya cuánto hace, pues? Dos semanas, tres semanas. Para el jugador también es tensión. Y para el jugador también, porque es una ansiedad enorme la que tiene. Es una final. En la final, Boca-River, la última final que se juega ahí de vuelta. La verdad, muchas cosas siente el jugador y... ¿Cómo te iba contra Boca vos? No iba muy bien, no. Jugábamos mejor. Jugaban mejor, pero... Pero aparecía Diego, Alfredo... ¿Es 4-3? Siempre. ¿Y a vos con River cómo te iba? Me fue muy bien. ¿Te fue bien con River? Sí, siempre. ¿Qué? ¿Una cuestión eso de azar, de suerte? ¿O ese rival? No sé. Son rachas. Todo empezó con Diego, el famoso 4-3. Ahí empezó una racha bastante positiva, ganándole siempre a River. Y después lo que se decía, por ahí nosotros ganábamos los partidos y River ganaba los campeonatos. ¿Ese día no hizo 2 goles La Torre? No, hice 2 goles yo. Ah, sí. Ese día se hace echar a Estrada. Viste que el Piti Martínez es de esos jugadores que estos partidos los juega siempre bien, ¿no? Tienen algo especial, ¿no? Hay jugadores que estos partidos... Y lo siente, me gustó la forma que entró en la cancha. No desafiante, sino como diciendo, acá estoy. Me gusta estar acá. Acá estoy. Esa forma, porque no fue una... cargando a la gente de Boca, no entró riéndose, entró diciendo, acá estoy. Igualmente creo que es el jugador que hace la diferencia para River. Sí, Martínez. Sí, Boca tiene que estar muy atento en lo que haga el Piti. Sí. Digamos, para mí, yo no le haría marca personal, pero sí lo tendría cerca. Porque es el jugador que te hace la diferencia. ¿Le pondrías ¿Qué le mandas a Andes? No dejarlo que arranque, porque una vez que te arrancó... Te limpió, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no sabe dónde va a jugar. Entonces no sabe quién lo va a tomar. Sí, bueno, el otro día lo puso de enganche, ¿no? Lo puso de enganche el otro día y no sabía quién tomar. Juanjo, ¿estás trabajando en inferiores de River? En las inferiores, sí. Y aparecen pibes, este chico Julián Álvarez. Julián Álvarez, sí, está Rolaser también por aparecer. ¿Los pibes de qué se van a probar? ¿Cuando llegan o ya te llegan del Babi, no? Llegan del Babi, sí. Sí, te vienen, son todos enganche delantero. Todos quieren jugar enganche delantero. Y son los que más ganan. Pero no hay alguien que te dice, yo quiero jugar de 3, yo quiero jugar de 4. No. A veces aparecen, pero no, más... Enganche delantero. Enganche delantero. Viste, yo tengo suerte. ¿Por qué? Porque mi hijo le digo, juega de 4. Claro. Y él quiere jugar de delantero. Y yo le digo, juega de 4. Luego, tiene mucha calidad, le falta marcar, pero eso se va a aprender. ¿Estás jugando de 4 tu hijo? Sí. ¿En dónde? No, juega en una escuelita de fútbol. Viste bien, Alfredo. ¿Viste? ¿Cuánto tiene tu pibe, Alfredo? No, 8 años. Recién es muy chiquito. Pero, pero tiene condiciones, le veo muchas condiciones. ¿Vos trabajaste en inferior, Alfredo? No, yo estoy del otro lado, la política. No, en el fútbol no te metiste. No, estuve sí trabajando cuando apenas me dejé de jugar. Estuve de técnico trabajando en un country. Pero después, bueno, empecé a trabajar en la política y bueno. Así que estamos trabajando con Diego Valenzuela en 3 de febrero. Gracias a Dios las cosas no van muy bien y bueno, estoy como secretario de deporte ahí en 3 de febrero. Ahí, en 3 de febrero. Sí, sí. ¿Hoy es más fácil irte a jugar a Europa? Sí. Borrelli, si hoy haces la carrera que hiciste. Sí, hoy es más fácil, sí. Igual vos te fuiste afuera. Yo me fui a Grecia. A Grecia. Pero es más fácil, hoy es más fácil. Hoy con 3-4 partidos ya... Mismo porque los medios... Antes había 2 o 3 medios, hoy están... Hoy, enseguida. Claro, por ahí el fútbol bastante. De Grecia no se veía. No se veía. Y ahora, nada, lo mismo que me pasó a mí, el fútbol de Suiza no se veía. Vos te fuiste de Boca, te fuiste a Suiza. A Suiza, sí, también. El Pipa. ¿Cómo el Lugano. El Lugano. El Lugano. ¿Cuánto le metiste en Boca, Alfredo? Y más de 100. Más de 100 goles. Sí, pero se cuenta solamente los... lo, ¿cómo se dice? Los que hiciste en el campeonato de AFA, que son 83, creo. Ajá, pero más de 100 goles. Sí. ¿Con Comas tenían una linda sociedad o no? Sí, sí. ¿Te gustaba jugar con Comas? Sí. Sí, con Comita no entendíamos bastante bien. Enterraron a un centro delantero. Bueno, un centro delantero que llegó a Boca, goleador de toda la historia, San Lorenzo, Antonado, Perazo. Ah, Perazo. Graciani, Perazo, Perazo y Comas. Y si no le tiraban un centro, esto, ni este, ni este. No, no, yo por lo menos, yo un centro se lo tiraba. No lo quería, Comita, imagínate, Comita. Claro, le sacaba todo el gol a Perazo. Los córner te lo tiraba al arco, hizo dos o tres goles. A River le hizo. Pero para, no lo querían, no se la daban a Perazo. No, no, no, por, yo, mirá que Walter es una gran persona y la verdad que creo que ahora está dirigiendo ahí en Chicago. Está haciendo buena campaña. Está haciendo buena campaña. Buen entrenador, Walter. Y gran tipo. Un día me acuerdo, partido Newell's, se la quiero picar al arquero, ¿viste? Y me sale el centro. Sí. Cabezazo, entra de gol. Entonces viene, me abraza, me dice, quisiste tirar al arco. Le digo, la verdad que sí. Claro, no le pudiste mentir. Entonces tiene razón, no le mentir. Tiene razón, Leto. Pero le daban una. Pero justamente lo traen a Perazo teniendo dos goleadores, Alfredo, digamos, de 7 y de 11. Tu mérito era jugabas muy bien contra la línea del offside, o sea, te jugabas parado. Sí, la diagonal. La diagonal. Sí. ¿La diagonal se aprende? ¿La diagonal se practica? Sí, no, se aprende y se practica. Yo, imagínate que yo cuando llego a Boca yo no era 7. Yo siempre jugué en Atlanta, el famoso 9 atrasado era el enganche. El enganche. Ah, bueno, ¿entendés? Usaste de 7. No, en Boca jugué, cuando llegué a Boca jugué de 8, jugué de 10. ¿Y quién te pone enganche. De 7? ¿Quién te pone? De 7 me pone Mario Sanabria. Mario Sanabria. Que también llevó a la torre, ¿no? Mario Sanabria. Claro, lo saca del country. Lo saca del country y lo lleva a la torre. Bueno, y Mario un día me dice, cuando se va Alfredo y Stefano, queda Mario como técnico, entonces me dice, ¿te animás a jugar de 7? Dije, sí, por supuesto, imagínate. ¿Jugaste bien ese día? 21 años tenía. Entonces me dice, anda que el Ever más tranche lo te enseñe la diagonal. Me tuvo todo un día el Ever más tranche. Y aprendiste de aprendí, me parece que aprendí bien, ¿no? Sí, muy bien. Yo le recordaba. ¿Con quién te gustaba jugar a vos? Y yo jugué con Ariel, con Enzo. Teníamos un equipo interesante. Con Manu. Sí. Jugamos juntos, ¿no, Manu? Sí. Bueno. Lo dijo Juan. No, teníamos lindo. Pero ¿te gustaba? Sí, aparte cuando yo debuto estaba el Polilla da Silva, el grande. Sí. Estaba Palmita, estaba el Bichiborghi. Palma no anduvo bien en River. No anduvo, pero el negro jugaba muy bien. Sí, jugaba bien. En Central muy la rompió bien. Toda, pero en River no enganchó. No enganchó tanto como jugó en Central, pero era un jugador muy bien. Con el Flaco, ¿no? Con el Flaco, mira. ¿Ruggeri también? Estaba Oscar. Estaba Ruggeri. Estaba el Tano. El Tano Gutiérrez, ¿no? Era una dupla tranquila en los entrenamientos. No te pegaban en el entrenamiento. Y había que ponerse la 10 de River, ¿no? Y mira, justo sé que me la da el Flaco Menotti y después se va el Flaco y viene Mostaza con el Beto Alonso. Y te dan la 10. Y me da la 10. Es fuerte, ¿eh? Fuerte que era te diga Alonso y te diga. La primera ronda ganaron. La primera ronda. Segundo salió. El Beto me dice, nene, usa la 10. ¿Te tiró el Beto? Sí. Fenómeno, el Beto es un que probablemente nos esté mirando. Aldo. No, yo le contaba cuando llegó a Alfredo un gol que me quedó grabado. Un gol que le hizo, jugando obviamente para Boca, a Chilaver. Entrando en diagonal. Chilaver sale y él lo deja gateando ahí afuera, una cosa infernal. Creo que fue el tercer gol de Boca, superando ampliamente a San Lorenzo, ¿no? Sí. Por suerte. ¿Te acordás de ese gol? Sí. Yo creo que no. Pero bueno. No sé, la otra vez que estuve en un programa también me hablaban de los arqueros, ¿no? Si yo hoy en día le convertiría un gol, yo le dije, mirá. Yo tuve la suerte de convertirle nada menos que a Chilaver, al Pato Filión, grandes figuras como arquero, realmente. Tuve la suerte de poder convertirle gol. Así que, nada, era un momento, no difícil, sino que había grandes arqueros que tapaban muy bien. Un día me acuerdo, también tengo una anécdota, porque con Luis Isla hicimos todo el juvenil junto y sabés que no le podía convertir goles. No, y un día tuve la suerte en cancha de Boca, un Boca Independiente, le convertí el gol y así que dije, bueno, me saqué la racha. Hablando de goles, dicen que hay un gol de Gallardo impresionante, dámelo, hay un gol del muñeco Gallardo terrible. Allá va Gallardo, acá está el muñeco. Bimba, limpia acá. Oh, y cuando sale el arquero la toca de cachetada. Fútbol, ¿eh? Ahí va Baby Fútbol, ¿eh? El gol de Gallardo, señores, ¿eh? Ahí está. Amado. Sí, el Gary. No es, ¿no? No, no, no, es parecido, no, sí, señor. Chiquito. Es parecido. Es parecido. Juanjo, quería preguntarte, porque así como dijo recién Graciani el tema de Mastrangelo, que le dijo, anda a hablar con Mastrangelo. Vos lo tenés a Palacios, que es un chico, lo habrás tenido, no sé, ni Fernando. No, no lo tuve, no lo tuve, bueno, lo conozco, pero. Contame no lo tuve. Detalles de él, ¿qué le dirías a él? Porque hoy suena mucho selección, le vino todo de golpe. Y primero hay que tranquilizarlo de la cabeza de que, bueno, que están ahora hablando que se va al Real Madrid. Sí. Yo creo que es un pibe, lo conozco, es un pibe muy centrado, sabe lo que está buscando. Creo que Gallardo lo llevó de la mejor manera porque lo hizo explotar en el momento justo, no lo fue apurando. Y creo que es un jugador con un potencial terrible. Qué raro, porque lo que decía Juanjo, que se van a probar delanteros y enganche, y en el fútbol argentino como que el enganche terminó. Desapareció en River, ¿no? Y... En River, por eso te digo, en River no desaparece. En River el enganche no desaparece. No, no, nosotros nos hacen trabajar, como te contaba ayer, con el estilo que... A ver, porque River baja un mensaje de cómo quiere que jueguen sus inferiores. Baja un mensaje Gallardo de cómo quieren que jueguen las inferiores. Aparte, él está al tanto, si vos le preguntás por un chico de novena, él está al tanto de... Sabe de qué se trata. Sabe de qué se trata. Y juegan con enganche. Y me gusta dónde ponen los laterales. ¿Dónde juegan los laterales en arriba, inferiores? Los laterales juegan de punta. Casi como hace Montiel. Sí, sí, o Casco. Bueno. Igual. Pero mirá, los rivales ya se enganchan, lo usan. ¿Los rivales? Claro, de ustedes, cuando juega con otras divisiones. No. ¿Y los centrales juegan mano a mano entonces ya? ¿Y mano a mano o hace meter el 5? Pero la mayoría de veces hace el triángulo. Mano. Qué bárbaro, ¿no? Es que los laterales, cuando llegan a primera división de los equipos grandes, si no sabes atacar, claro, no puedes jugar. Seguro. Es decir, pues estás todo el tiempo. Estás obligado. ¿Y arqueros? ¿Qué pasa con arqueros que siempre van a buscar arquero a otro lado? No, se van a probar. No, yo te decía que es un poco en forma de broma que van de enganches y. Y delanteros, sí, arqueros hay. Lo que pasa es, bueno, que el arco de River también es... Es difícil, ¿no? Es difícil. Claro, nosotros por ahí le cayeron a Batalla, y Batalla tiene 20 años, 21 años. Claro, es chiquito todavía. Sí. Y es un arquerazo. River no te espera, ¿no? Y no te espera más si pasaron cosas que a la gente se puso mal hoy con las redes sociales, todo... No escuches, ¿eh? No escuches. No. ¿Cómo hay que definir cuando tenés Armani mano a mano? Picarla. Porque la picaba. Pero salto, sí. Armani, salto. ¿Cómo, ¿eh? ¿Cómo se vas a picar? No, pero. Dame la de Benedetto, dame el mano a mano de Benedetto, digo, con Armani. Abajo, dámelo, me hace acordar al Pato Filión. Sí. El Pato Filión, debajo de los tres palos, tenía una potencia en las piernas que. Sí, claro. Si yo veo, Armani es. A ver, yo te voy a poner la jugada. La estilo, jugada de Benedetto, ¿no? Decís vos que la picabas. La jugada de Benedetto. A ver, sí, yo creo que. Igual él trata de definir de primera, ¿no? Sí. Está bien lo que hace Pipa, pero conociéndolo a él, por ahí yo vi. ¿Picarla un poquitito? Sí. ¿Un poquitito? Sí, si la pica, era gol seguro. Pues sí que esa era... Porque vos fijate, si la repetís la jugada, claro, va jugado. Va jugado. Pero va jugado. También es mérito de Armani, que lo ataca. Que lo aprieta. ¿Sabes a quién me hizo acordar? ¿Me al gringo Scoponi? Scoponi a usted los atacaba. A sí, usted ya les tiraba, sí, encima. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Chilaver también te. Te salía rápido también. Te salía así. ¿Pones a Andrada o pones a Rossi? Después de ver cómo estuvo el otro día, el sábado, con confianza, mira, no es por nada, pero creo que Rossi tuvo un gran partido contra River, uh-huh, pero yo le daría la oportunidad a Andrada. Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. Vos, como si lo traes a Andrada enfrente, ¿cómo se define con Andrada? Con Andrada. Sí. Y abajo, porque es muy alto. Abajo, porque es muy alto. Nada, tenés que buscar un palo. Pues La de Prato el otro día, con Andrada, ¿también es gol? ¿La que cruza? Sí, porque la cruza muy bien. La cruza muy bien. Antes, ¿no? Se cae, pero la cruza, lo agarra caminando, la cruza muy bien. ¿No tardó en achicar? Perfecto. No, retrocede y le abre el ángulo al arquero. Claro. No. Define muy bien, define cruzado, y cruzado define es muy difícil. Es para mí define muy bien. A ver, esta es la de Benedetto. Yo quiero, pues tenemos a Graciani, indefinidor. A ver, tácate. Benedetto, se la jugó. Pimba. ¿Pero cómo la pica? ¿Cómo la va a picar? No tiene lugar. ¿Cómo a separarla y picarla? ¿O cómo viene? Picarla como hizo Gallardo hace un ratito. A ver. Se tira el último al piso. Él ve. ¿Ves que ya? Mira, ahí ya. ¿Cómo hizo Gallardo recién? Lo tenía muy encima. El pie está muy cerca, ¿no? Va con los pies, no va con la mano. ¿Cómo decía Alfredo? Para. Ahí va. Picarla sin pararla. Porque si no. Tic. No, la tocas apenas, la pelota se eleva. Se levanta, sí, un poquito. Para lo que es estar atento a un arquero. Pero bueno, son segundos. Sí. Otro no, espera, segundo otro que espera que patee Tevez. Pero otro espera acá, que patee Tevez. Acá hay mucho mérito de Armani acá. Pero pará, ¿sabes por qué digo? El mérito de Armani, ¿sabes cuál es? Que en la cabeza de él sabía que estaba haciendo un mal partido. Sí, o sea, Armani sabía que no se termina bien el partido y no jugué bien. Estar concentrado para llegar a tapar esa pelota. Totalmente. Coincido, mucho mérito. Porque si vos venís haciendo mucho un buen partido. Mérito, sí. Haciendo un buen partido. Con Juanjo, que para mí, yo también se lo dije a algunos, para mí Armani se jugó a que Tevez se la daba a Benedetto. Porque si no, dejó casi el palo. Estaba así, viendo, y yo esperaba que Tevez termine la jugada y no esperaba el pase. Y él la hace perfecto. Bueno, Juanjo, la verdad, gracias por venir. Gracias, un gusto, apoyo. Gracias, te felicito. Estás trabajando muy bien en inferiores de River. Una pasta frola para mi amigo Borrelli, para Graciani y Alfredo, gracias por venir. No, gracias a vos, Alfredo. Pollo. Gracias a todos. Un lujo tenerlos, de verdad. Gusto. Acá le van a entregar una pasta frola de Dios con las buenas artes. Sí. Juan Borrelli, Alfredo Graciani. Vamos con Flores. Para la merienda. Olvidate, esa es la buena que es esta. Vamos con Flores y ya seguimos. Dale. Edu, máxima eficacia en el control de Yuyo Colorado y gracias. ¿Vos ves? No. ¿Vos ves? Está cortando el azulo, Bobby. Pará, te está limpiando, pará. Dale, comé una. ¿Por qué no? Le vas a sacar el cogote a Roberto. La camisa, ojo. Dale. ¿Cuál es la cámara y queso? Sí, justo. Esta. Saluda a Marcito Ruflano, que está preparándose para el partido. Esta queso hice vos. Dame como yo, queso. Riquísima. ¿Esta de qué es? Marcelito. ¿Canto en palo? No me quiero morder todas. ¿Roquefort y jamón? No. ¿Roquefort y jamón? Jamón y queso, buscale para Flor. Ah, claro. ¿Jamón y queso quiere? ¿Jamón y queso? ¿Roquefort y jamón? Qué locura. Carne picante es buenísima. No, la de al lado, la de al lado. No hay. No, carne picante. ¿Quiere carne picante? No quiere carne picante. ¿Una carrera de chorizo colorado? Chorizo colorado es terrible. Impresionante, gracias. Jamón y queso hoy no vinieron, ¿eh? No hay. Pero ¿saben por qué? Porque salen como loco. Ay, tenés jamón y queso. Jamón y roquefort. No, verdura. No, J.I.Q. no vino. Ahí va, no. Bueno, no, de verdura. Verdura, sí. No. Ah, no. ¿Lo vieron? No, mira. No. ¿Qué pasó? No. Marcelo. No sabía que estabas ponchado, ¿no? No. Y no, hay que cuidarlo, chicos. Es un artista, viejo. Impresionante. Riquísimo Rincón Norteño. Gracias, Rincón Norteño. Riquísimas. Agostina, vamos al partido de Marcelo Gallardo. Sí. Arrasa el equipo del Muñeco Gallardo. Gana 7-5 con 4 goles del Muñeco. Ya estamos por terminar. Falta un minutito para el final del partido. Vamos, Marcelo. Nos quedamos ahí con el partido de Marcelo Gallardo. Está por terminar. Acá estamos con Rincón Norteño a full. 4 goles, Marcelo. Ahí está Marcelo Gallardo, está ya cansado, va para terminar, seguramente. No aguanta la largue, ¿eh? Mirá esa foto de la camiseta. Puede ser cierto, Mauro, primero, sí. Me parece buenísimo. Y me gustaría también que si se hubiera dado una situación al revés, seguramente, pues, el muñeco tiene mejor, mejor imagen, se puede decir alguna vez, que Guillermo. En el caso de Boca, me hubiera gustado que también se diga exactamente lo mismo. Lo digo a favor de Guillermo. No te entiendo. Porque esto puede mostrar que como que no está metido en el partido. Como que ¿y qué va a ir a jugar en un colectivo? El tema es que si hace un partido así si esto lo hace otro, vamos a decir las cosas como son, puede ser que alguno le diga ahora o después... Y mirá, fue a jugar un partidito en vez de estar... Pero si ellos no juegan el domingo. Lo digo, pará, no me entienda mal. Lo digo a favor de Guillermo. Gallardo tiene mejor imagen que Guillermo. ¿Sabes por qué, Robert? Arrancaste así diciendo Robert, eso. Porque bueno, si hubiesen hecho este mismo partido... Sí, no se entendió, Roberto, no quieras pelear por pelear. Ahora se entendió. Él arrancó mal, yo por eso le preguntábamos todo. Bien. Ahora bien, vale la aclaración, perfecto. Para mí arrancó bien. Lo que digo es que estaría bueno que si la acción fuera al revés, también se lo tome de la misma manera. Te cambio la escena. Pará, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Atención. Pará, ¿qué pasó? Se lesionó. No, pará, fue la joda. No, pero no. ¿Quién es el que está en el piso? El muñeco. No. Un muñeco. A ver, perdón. No, eso no es. Llevamos tranquilidad, no es Gallardo, que está ahí atento. Es del equipo del muñeco. No, pero... Se está desacomodando el pelo de Gallardo ya a esta altura, Te digo. No está concentrado. Y lo lleva. Lo sacaron, señores. Ahí está. El tema es, si hubiese sido, cambiase el escenario. No, sí, dale. Este partido en La Plata, en La Plata. Sí. ¿A Guillermo lo reciben bien en La Plata? Digo, sí. Si obvio. ¿Y por qué no? Sí. No, porque vos decís cambiar el escenario, la imagen. ¿No hay una peña en La Plata de Boca? Impresionante la peña de Boca. Ah, de Boca. Igual no comparemos, porque son cosas diferentes. Acá estamos hablando de algo que... Es el lugar donde él nació. Pero no hagan un River Boca de todo. Pero lo que quiero decir es que si esto se hubiera dado del otro... Lo que quiero decir es que si hubiera dado del otro lado... Ojalá todos... ¿Vos crees que alguno lo hubiera acusado? No me cabe la menor duda. No. Yo te voy a decir algo. Ahora, porque Gallardo está con mucho... Tiene una temporada un poquito intensa. Pero le quiero jugar al cuerpo técnico de River, ¿eh? Le quiero armar un equipo. Juegan todo bien, se van. A Buján, a todos esos muchachitos. A Vizcay, a Sinelli. ¿Mañana juegan los periodistas? Sí. ¿River Boca? ¿Mañana juegan River Boca los periodistas? ¿A qué hora? ¿A qué hora es el partido? Uy, arrancó. ¿A la hora del programa? Arrancó Gallardo. Centro. No, devolvela a Gallardo. Mira Gallardo. Mira. ¿Dónde me la tira al centro? ¿Cómo sería la mirada de Gallardo para esta equivocación? No, es terrible. Te pagamos 14 palos. Está bueno. Hacete cargo del partido, Marcelo. Ahí está Gallardo, está por terminar. Está por terminar el encuentro. Ahí está jugando el técnico de River. ¿Te digo una cosa? Sí. Cuando iban 3-2 abajo el equipo del Muñeco, salió en segundo tiempo a romper todo, ¿eh? La rompió. Fue un gran segundo tiempo del técnico de River. Bueno, Roberto, pará, ¿está todo? ¿Te pone mal? A ver, ¿qué? ¿Por qué no te vas, Roberto? Cambió el equipo el segundo tiempo. No, Roberto. Tantas veces lo hiciste. Mirá la gente que hay, Robert. Tremendo. ¿Y vos tenés que hacer un partido, Guillermo, no hay gente? Mirá, hace un partido Riquelme y tiene tanto talento como Gallardo. Hace un partido con 2-4 Riquelme, uno en La Plata y ya está. Pero si lo hacen en La Plata, lo insultan todo, porque mirá, no lo recibieron. ¿Qué? No, pará. A ver, ¿cómo van a insultar? Lo tengo que decir yo que no es así. Díganselo ustedes. Se lo digo, pero bueno, como dice el pozo, una pelea de cada cosa con Boca y River. Ovacionan a Gallardo, termina el partido, terminó. No estamos bien. Terminó. ¿También? 7-6, con 4 goles de Gallardo. Ahí nomás, al final. 7-6 es ahí nomás. Claro. Ahí está. Uy, entraron los pibitos con la selfie. Los jugadores. Ahí lo abrazo. Pero más fuerte. Vamos, Marcelo. Te queda tu esperamos unas palabras del Muñeco ahora, ¿no? Por lo menos para la gente que está aquí presente. Sabemos que con la prensa, según dicen, no va a hablar, pero por lo menos unas palabras. No va a hablar y está Matías Irlanda por ahí, Agos, ¿eh? Que está encargado de parar de pecho a todos nosotros. ¿Está Guirnalda? Sí. ¿Qué pasó? ¿Te dejas colgado, no? No, no, pero... Porque dejaron, ahí está. Dejaron claro, no hablar. Y hace un año que no habla Bellano. Sí. Ya está, Maidana sacando fotos. Mirá qué buena selfie el pibe con allá. Todos los detalles, está, ¿eh? Ahí va. Se acerca, ¿eh? Porque estuvo, antes de que empiece el segundo tiempo, se acercó a sacarse fotos con la gente, a firmar autógrafos. Aquí vuelve, había quedado pendiente este sector de la cancha y viene a cumplir con su palabra el técnico de River. Una revolución aquí, ¿eh? Tenés al técnico ahí. Más grande ahí al lado. La gente que hay, es impresionante. Esto, Roberto, miralo porque no lo ves nunca. Basta de buscar. No, pará, Mauro, tienes razón. No lo busques más. Pará. ¿Qué querés buscar? Buscá después. Pero un poquitito, tranquilo. A ver. Mire que disfrute. Mirá y disfrutá. ¿Qué pasa ahora? Allá está Gallardo. Tanta falta de ídolo. Es para destacar que se acercó a darle la mano, por lo menos no pudo firmarle a todos, pero en los cuatro sectores de la cancha el Muñeco pasó a darle la mano a toda la gente que estaba detrás de la reja. Bueno, está muy bien. Ahí está firmando remeras de River. Mirá lo que son los celulares. Muy buena predisposición de Gallardo. Marcelo, su convicción. Conmovido Merlo. Su convicción, escucha. Ahí está el locutor, lo está matando. Gallardo nació aquí a 4 cuadras. A 4 cuadras de este club. Forjó su infancia por estas calles y vino a encontrarse con su gente a 5 días de la final de la Libertadores. Gracias. Lo dio, ¿eh? Lo limpió a Petruccelli. Iba Petruccelli encaraba, pero. Ahí está. Gracias por todo. Ahí va a firmar camisetas, gorras, las camisetas que van a sortear, que dijo Agostina, y ya se va para el vestuario. Mañana River entra por la mañana y que va a estar sin palabras. A ver, ¿algunas palabras? Quizás sea algo general ahí, ¿no? Ahí está hablando. Ahí va. Gracias a todos por estar. Es una emoción siempre para mí volver al barrio, así que... emocionado de estar. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bien, Marcelo. Muy bien. Ahí está, perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muy amplio, ¿no? Una emoción volver al barrio. Muy amplio, y ahí. Espera, Roberto. A ver, ¿qué perdón. ¿Qué quiere que de la formación? Roberto está caliente, quería que haga la formación. Bueno, vamos a jugar con Mallada de cuatro. ¿Qué quiere que te dé la formación para sorprenderte el sábado? Vos sos irónico. Sos irónico y después te ofendés. Vos sos irónico y después te ofendés. A ver, para. A ver, Gallardo agradeció, gracias por volver al barrio. Roberto está caliente, que quería que dé la formación para el sábado. Ahí está. Muy bien. Bueno, Agos. Impresionante el marco ahí. Valió la pena estar, por supuesto, con la presencia del entrenador de River en la canchita que lo vio. Los primeros pasos, los primeros pelotazos. Te mando un beso. Gracias. Un beso grande para ustedes. Hasta la próxima. Señores, ahí está Agostina. Ahí arrancó la pesadilla de Boca. De a poquito, Los aplausos de Mauro, no lo puedo entender. ¿A qué aplaudió? Bueno, aplaudió. Petri Lacreo Danske, la fórmula revolucionaria que protege tus maderas del sol, la lluvia y la nieve. Es transparente, decora con colores naturales, tiene filtros UV, aceite de teca y no se cuartea ni descascara. Y además brinda la mayor duración del mercado. Con Danske vas a trabajar menos porque es fácil de mantener sin lijar. Danske de Petrilac, el jugador que necesitas en tu equipo. Petrilac protege tus maderas, vos las disfrutás. Mira. Danske, para proteger tus maderas al exterior. Sin lijar, fácil de mantener. Seca rápido y dura más. Impresionante. Llegaron los helados más ricos. Llegaron los helados de nuestros amigos de Seitu. A ver, Roberto, cómo muerde el helado. ¿Usted, Roberto? A ver, Roberto. Perdón, Roberto. Ay, pero el bigote. Con el helado es exclusividad de. Mira, a ver. De mostaza, a ver, Robertito. A ver, Roberto. ¡Ah, Roberto! ¡Ahí está! Si habrá comido helados, en el 12. Señores, llegaron los helados más ricos, llegaron los helados de nuestros amigos de Zaytú.